Buen día para toda la audiencia, compañeras y compañeros del informativo Farco. Desde Capilla del Monte informamos sobre una polémica que surgió en los últimos días relacionada con publicidad de la empresa WorldCoin, conocida por sus campañas para escanear el iris de las personas. El sábado por la mañana, la localidad amaneció con carteles, pasacalles y estandartes promocionando el Censo Alien, una actividad que invita a descargar una aplicación y participar en una jornada para escanear el iris. Este despliegue generó críticas por su carácter confuso y por ocultar que detrás de esta propuesta se encuentra el objetivo de recolectar datos biométricos para crear una base global asociada a criptomonedas. Nuestro compañero Agustín Fontaine, desde CDM Noticias, relató. Lo cierto es que empezaron a hacer un despliegue de carteles el sábado por la mañana, más de 100 carteles de esos que van en los postes, de estos otros más chiquititos, otros 100 y unos 20 pasacalles, era el proyecto inicial. Nos llamó la atención el título, porque aparece como Censo Alien. La idea inicial que teníamos nosotros de que iban a ofrecer un producto, ahora conseguite la criptomoneda tal, se escondió bajo un concepto de Censo Alien. El tema despertó inquietud en la comunidad. Desde CDM Noticias se plantean preguntas sobre la autorización municipal para instalar los carteles, ya que los pasacalles están prohibidos por ordenanza. Además, se descubrió que el permiso fue otorgado por la municipalidad el 6 de noviembre, aunque el intendente ordenó retirarlos tras las críticas. La falta de información clara sobre el propósito de la campaña refuerza las sospechas de publicidad engañosa. Sobre las repercusiones, Agustín añadió. Se armó un lío bárbaro en torno a eso porque lo que termina apareciendo es algo encubierto de algo que está claro que ellos quieren hacer, que es escanear el iris. Y no es que te van a decir, fíjate si sos alien o no y pellizcate acá en la, no sé, en el brazo a ver si te queda más rugoso o menos rugoso. Lo que hacen es capturar datos personales de altísimo valor para las empresas, pero de altísimo valor también para las personas en torno a lo que es la privacidad. En este marco, el debate continúa y desde los medios locales se insiste en la importancia de informar para que las personas puedan tomar decisiones con conocimiento del tema. Para el informativo Farco, reportó desde Capilla del Monte, una radio, muchas voces.